Gálatas. Este es un resumen de la carta de Pablo a los Gálatas en 2 minutos. La carta a los Gálatas tiene solo 6 capítulos y 149 versículos y fue escrita por Pablo el apóstol en el año 48 o 49 después de Cristo, desde la ciudad de Antioquía de Siria al final de su primer viaje misionero, justo antes de ir al concilio en Jerusalén que se narra en Hechos capítulo 15. Pablo escribe esta carta con el propósito de establecer claramente que la justificación es solo por la fe. Esto es una respuesta a una infiltración de judaizantes en las iglesias de Galacia. Esas personas insistían que para ser salvos los creyentes gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés. La carta tiene 3 partes. La primera son los capítulos 1 y 2 y explican que Cristo es la fuente del Evangelio. La segunda parte son los capítulos 3 y 4 y explican que la fe es el medio del Evangelio. Y la última parte, los capítulos 5 y 6, explican que andar en el Espíritu debe ser el resultado de creer en el Evangelio. Este ha sido un resumen de la carta de Pablo a los Gálatas en 2 minutos.